Radio Nacional Rosario, la radio pública y Epidemia Producciones presentan Mundos en Guerra, una adaptación de Ariel Armoa sobre textos de H.G. Wells y Howard Koch. Escenas del capítulo anterior. Ahora sabemos que el mundo estaba siendo meticulosamente observado y poco a poco trazaron sus planes contra nosotros. Un boletín de último momento. A las 8 horas y 20 minutos, el profesor José Luis Sánchez, del Observatorio Astronómico... El Gobierno Nacional ha solicitado al Instituto de Astronomía y Física del Espacio, dependiente del CONICET, a trabajar en conjunto. Ahora sí, estamos listos para ir al Observatorio Astronómico, donde Carla Manso se entrevistará con el profesor José Luis Sánchez. Buenas noches, señoras y señores. Carla Manso, hablando desde el Observatorio Géminis Australis. Se informa que a las 21:05, un objeto enorme, incandescente, que se cree un meteorito, cayó en las afueras de Pérez, ciudad de la provincia... ¡Dios mío, se están convirtiendo en llamas! ¡Es un rayo, los quemó vivos! ¡Mi Dios, ahora todo el campo está atrapado por el fuego! ¡Los árboles, los autos se están extendiendo por todas partes! ¡Está llegando un metro! ¡A mi derecha! A las 2150 horas, a la vera de la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, una nave extraterrestre tripulada ha hecho contacto con los pobladores de la zona, dejando un saldo de 44 personas muertas. Las extrañas criaturas, después de desatar su asalto mortal, no han dado señales de vida. Los departamentos de bomberos de Rosario, Pérez, Zavalla y Pujato combinados... Les habla el coronel Gutiérrez Lansing del Cuerpo de Infantería, quienes ahora nos dedicamos a las operaciones militares en las proximidades del campo Elizondo. Situación derivada de la presunta presencia de ciertos individuos de naturaleza no identificadas, quienes ahora están bajo completo control. Todo motivo de alarma, si es que alguna vez existió esto, es ahora totalmente injustificado. Las tropas a mi mando están en el borde del campo Elizondo, 4.000 hombres armados y a la espera... ¿Qué? No, no es una sombra, que es algo que se mueve de metal sólido. Es como una especie de escudo que se eleva, y se eleva más, y se erige como sobre piernas. ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Fuego a discreción! ¡Disparen! La batalla que tuvo lugar esta noche en el campo Elizondo ha terminado sorprendente derrota. Derrota jamás sufrida por ningún ejército en los tiempos modernos. 4.000 hombres, entrenados y armados con cañones, fusiles y ametralladoras, enfrentados a una máquina de combate única de invasores extraterrestres. 120 sobrevivientes conocidos. El resto, esparcidos por el campo de batalla. Desde Pérez a Zavalla, aplastados, pisoteados, hasta la muerte bajo las patas del metal del monstruo. Y ahora, la conclusión. El monstruo se encuentra ahora en control de la sección central del sur de la provincia de Santa Fe. Las líneas de comunicación hacia el centro de Córdoba se han reducido. El servicio ferroviario se encuentra interrumpido entre Rosario y Cruz Alta, con excepción del enrutamiento de algunos de los trenes a través de Villa María y Vélez Arfil. Las autopistas hacia el norte y sur están obstruidas por el tráfico incesante de vehículos. Las fuerzas policiales y de gendarmería son incapaces de controlar el frenético avance de los ciudadanos en su carrera de encontrar lugares más seguros. Se estima que las poblaciones ribereñas desde Puerto Gaboto al norte y de San Nicolás hacia el sur se encuentran saturadas al triple de su población normal. Incidentes violentos se suceden en todo este cordón. La ley marcial se impone en toda Santa Fe y en el norte de Buenos Aires. A partir de este momento conectamos con Casa de Gobierno para un comunicado especial del señor Ministro del Interior y Transporte. A raíz de los hechos de público conocimiento, la señora Presidenta de la Nación ha declarado emergencia nacional. No voy a tratar de ocultar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. ni la preocupación de este gobierno nacional en la protección de las vidas, en primer lugar, y en segundo, de las propiedades. Quiero ante todo pedir calma, calma a los ciudadanos. El gobierno nacional, conjuntamente con los gobiernos provinciales y municipales, están abocados a la tarea de sobrellevar de la mejor manera este estado de crisis. Calma a los medios de comunicación, que por poner en el aire una primicia, desbaratan nuestro intento de ordenar el tráfico para así poder llegar a las zonas afectadas. Aunque este enemigo invasor se encuentra confinado a un área relativamente pequeña, quiero informar que gracias a la rápida acción de la señora ministra de Defensa, a las 22 horas partió una flota de navíos pertrechados que están remontando el Paraná rumbo a la ciudad de Rosario. Como así también, varios escuadrones de aviones Super Étendard equipados con misiles de largo alcance. Pongamos fe en las fuerzas militares y roguemos a Dios para que no haya que lamentar más víctimas. Nada más. Acabamos de escuchar al secretario del Interior y Transporte desde Casa de Gobierno. Las comunicaciones con el resto del mundo, excepto las telefónicas, aún se encuentran cortadas. Gracias a la labor de nuestros técnicos y de LU4 FM Club de Radioaficionados de Rosario, nuestra mesa de trabajo se encuentra colmada de informes. Tenemos partes de todo el mundo, reportes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y toda Latinoamérica. Astrónomos de todo el mundo informan de explosiones de gas a intervalos regulares en la luna de Júpiter. La opinión general es que son nuevas naves espaciales que se dirigen hacia la Tierra. Escuchas en la frecuencia de gendarmería confirman que se está intentando localizar al profesor Sánchez del Observatorio Astronómico Géminis Austral, quien ha sido el único científico que ha observado a los extraterrestres a corta distancia, aunque se teme que haya perecido en la batalla. Ciudad de Córdoba. Aviones de reconocimiento reportan 3 trípodes extraterrestres. Estas máquinas son visibles por encima de la copa de los árboles. Se dirigen hacia el norte por Boulevard Castro Barros, con la población huyendo delante de ellos. Personal de prefectura informa en el avistaje de un cilindro cerca del paraje La Tacuara, distante 40 kilómetros de Victoria, Entre Ríos. Aviones Étendard se dirigen a las coordenadas para hacer estallar el cilindro antes de que libere la máquina de combate. Santa Fe Capital, uno de los trípodes extraterrestres está emergiendo del cilindro situado en la Plaza de las Culturas, frente a la Casa de Gobierno. San Nicolás, Buenos Aires, la iglesia catedral fue destruida por fuego amigo cuando se intentaba derribar una de las máquinas extraterrestres. Atención, nos informan que 3 máquinas aterrizaron en las cercanías de Armstrong y Barlucea. Se dirigen a toda velocidad hacia Rosario, están destruyendo todo a su paso. En estos momentos, fuerzas acantonadas en Funes despegan desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas al encuentro de estos invasores. Hay 4 casas Pampa que están... Un momento, por favor. Señoras y señores, tenemos contacto radial con una escuadra de tanques Patagón, apostada sobre la Ruta 9 a la altura de Roldán. Alcance 300 metros. 300 metros, señor. Proyección 39 grados. 39 grados, señor. ¡Fuego! 15 metros a la derecha, señor. Rango de cambio 14 metros, entonces. 14 metros, señor. Proyección 37 grados. 37 grados, señor. ¡Fuego! Blanco, señor. Dimos de lleno. Se han parado. Rápido, Patagonia 2 y 3. Variación de alcance 290 metros. 290 metros, señor. Proyección 27 grados. 27 grados, señor. A mi orden. ¡Fuego! No se puede ver el objetivo, señor. Está cubierto de humo, como una neblina espesa. ¿Qué clase de humo? Un humo verde, señor. Se dirige hacia aquí, al ras del suelo, muy rápido. Máscaras antigás, rápido, rápido. Cierren las ventilas. Preparados para disparar. Última marca, a mi orden. ¡Fuego! Aún no se puede ver, señor. El humo está cada vez más cerca. Atención. Patagonia 1, variación. 280 metros. Patagonia 2. 270. Patagonia 3, flanco derecho. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Escuadra Pampa IA-63, posición 32 grados 52 minutos sur, 60 grados 55 minutos oeste. Informe de situación. Escuadra Patagonia en posición y sin disparar. AR-14, máquinas trípode del enemigo a la vista, reforzada por 3 máquinas del cilindro de San Jerónimo. 6 por completo. AR-09. Una densa niebla cubre la zona. Se desconoce la naturaleza. No hay señales de rayo de calor. Enemigo ahora cruza la AO-12. Objetivo evidente. Rosario. AR-3 en posición. Enemigo en la mira. Preparado para atacar. Primera granada. Misiles ASPID. AR-13. Abra fuego. Altura 300 metros. Vector de ataque 22. Fuego el 1. Ataque enemigo. Acciones evasivas. AR-13 derribado. Repito. AR-13 derribado. Acciones evasivas. Acciones evasivas. Altura 1600 metros. Tirémosle con todo. Vector de ataque en espiral. Fuego a mansalva. Aquí, destructor almirante Brown, MECO 360, llamando a base Malvinas. Aquí, destructor almirante Brown, MECO 360, arribando a Rosario por el canal Punta Indio. Adelante, aeropuerto Malvinas. Destructor almirante Brown, llamando al teatro de operaciones Campo Elizondo. Respondan, por favor. Aquí, MECO 360, llamando a operativos militares en la zona de Rosario. Aquí Hermes 450, helicóptero de gendarmería. Informe la situación, por favor, Hermes 450. Tanques Patagón fuera de combate. Escuadrón de cazas Pampa y A-63 destruidos. 4 batallones de infantería arrasados. Advertencia, humo verde tóxico. Está llegando desde Funes al límite del municipio. Máscaras antigás inútiles. Pido instrucciones. Aquí el Capitán Machado, al comando de Escuadrilla Sonda, destacado en zona Paraná. 10 de 12 aviones Super Etendard, derribados en Gualeguay y Victoria. 4 máquinas extraterrestres se dirigen a su posición. Repito, 4 máquinas extraterrestres se dirigen a su posición. Recomiendo fuego cruzado sobre el puente Rosario-Victoria, de inmediato. Entendido, Capitán Machado. Solicitamos apoyo aéreo. Negativo. Sin municiones y sin combustible. Aquí Hermes 450, aquí Hermes 450. Destructor almirante Brown, responda. Capitán Machado. Estoy hablando de la terraza de la radio. Las campanas que se están escuchando atrás están llamando a la evacuación de la ciudad. Eso es por la inminente llegada de los extraterrestres. Se estima que en las últimas 2 horas casi 2 millones de personas se han movido a lo largo de la ruta hacia el sur y el norte. Las autopistas a Buenos Aires se encuentran totalmente cerradas a la altura de San Nicolás. La ruta 18 a Pergamino se encuentra atascada. Por favor, no tomen la ruta 21. Pueblo Esther ha sido borrada del mapa. El puente de Rosario Victoria está destruido. Pero la ruta 34, Tutoras, aún se mantiene abierta a la circulación. Toda comunicación con Santa Fe y Buenos Aires ha cesado, repito. Toda comunicación con Santa Fe y Buenos Aires ha cesado. No quedan más defensas. Nuestro ejército ha sido aniquilado. Sí, la artillería, la fuerza aérea, todo aniquilado. Esta puede ser la última misión, pero nos quedaremos aquí, cuanto podamos, o hasta el final. Desde acá puedo ver los muelles. Veo todo tipo de embarcaciones, botes, lanchas. Todo lo que flota sobrecargado de personas que intentan huir. Las calles están abarrotadas de vehículos y de gente. Un momento. Se pueden divisar 5. No. Son 6. 6 máquinas invasoras del otro lado del río. Ahora están atravesando el Paraná fácilmente. Disculpen, me están entregando un boletín. Naves extraterrestres están cayendo en todo el país. Misiones, La Plata, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro, Neuquén, Mendoza, San Juan, en fin. Disculpen, pero la primera máquina está llegando a esta orilla. Y usa el monumento como si fuera un bastón. Indudablemente estas máquinas son mucho más grandes. Se están levantando como una nueva fila de edificios en el horizonte. Se están levantando unas manos metálicas. ¡Este es el fin! Disculpen. Pero sale humo. Humo verde. El humo flota. Flota sobre la ciudad. La gente en las calles corre. Están corriendo hacia nuestro sitio. Miles de ellos cayendo. Cayendo como ratas. Ahora el humo está extendiéndose más rápidamente. Ha llegado a la calle La Prida. La gente tratando de huir de él, pero no sirve de nada. Están cayendo como moscas. Ahora el humo cruza San Martín. Perdón. Mitre. Ahora está llegando aquí. Ya está. Está aquí. Está aquí. Aquí Hermes 450. Aquí Hermes 450 llamando. ¿Hay alguien ahí? ¡Por Dios! ¡Hay alguien! ¿Cómo puedo hilvanar estas notas en un papel? Estoy obsesionado con la idea de que puedo ser el último ser vivo sobre la faz de la Tierra. He estado escondido en un pequeño feedlot al norte del campo Elizondo, donde comenzó todo. El humo verde se ha disipado. No sé si el hedor de la porqueriza o el tanque de agua donde me escondí me protegieron de su mortal destrucción. Todo lo ocurrido antes de la llegada de estas monstruosas criaturas parece parte de otra vida. Miro mis manos, sucias y ajadas, mis ropas hechas jirones, mis zapatos destrozados, mis lentes estrellados, y poco veo de aquel profesor de astronomía llamado José Luis Sánchez. ¿Qué será de mi esposa? De mis hijos, mis colegas, mis amigos, mis alumnos, mis libros, mi observatorio, mi mundo. ¿Dónde están? ¿Alguna vez existieron? ¿Soy en verdad José Luis Sánchez? ¿Qué día es? ¿Existen días sin calendarios? El tiempo pasa cuando no hay ojos humanos que controlan el devenir de los relojes. Sigo intentando garabatear palabras. Palabras que describan el acontecer de los sucesos. Pareciera que fueran meses, pero tan solo han sido 2 días. Escribo en mi cuaderno. Cuaderno que en algún momento estuvo destinado a analizar los movimientos de las estrellas. Tal vez este sea el último registro de la especie humana. Ha llovido toda la noche. Intuyo que es seguro salir. Desando el camino que días atrás hiciera en no más de 10 minutos. Estoy débil. Camino torpemente por entre las vías. Cerca del mediodía llego a los talleres del ferrocarril Pérez. Atravieso un mar de hierros retorcidos y los restos de un helicóptero humeantes todavía. Recojo una pistola con la inscripción Gendarmería Nacional. Aquí y allá, coches destrozados, equipaje volcado, un esqueleto ennegrecido. Me dirijo al este. Por alguna razón me siento más seguro, siguiendo la huella de destrucción. He visto la alimentación de los invasores. Si una de sus máquinas aparece en la parte superior de los árboles, estoy listo para volarme la tapa de los sesos. Veo un kiosco. Manoteo galletitas y alfajores. Me lleno los bolsillos. Tengo que mantenerme vivo. Me siento observado. A poco de andar veo una rata. Creo que en ese momento el animal y yo compartimos la misma emoción. La alegría de encontrar a otro ser viviente. De pronto, veo una silueta que se mueve entre las ruinas de una casa. Intento amartillar el arma, pero no sé cómo. Doy un paso hacia atrás y la silueta se levanta y se convierte en una mujer. Una mujer que empuña un rifle. Un rifle partido en dos y atado con alambre. ¡Alto! ¿Eh? Quieto. ¿De dónde venís? Vengo del campo Elizondo. Elizondo, ¿eh? Acá no hay comida, ¿eh? Este es mi país. Todo lo que ves, desde la ciudad hasta el río, solo hay alimentos para uno. ¿Para dónde vas? No sé. Creo que estoy en busca de personas. ¿Qué fue eso? ¿Eh? Un ruido. ¿Escuchaste un ruido? No, solo un pájaro. Tenés que saber que las aves tienen oídos en estos días y se van y cuentan. Estamos al descubierto. Vení, seguime. ¿Viste marcianos? No, en lo que va del día. Ana, se fueron para Buenos Aires a matar a la presidenta. Por la noche el cielo está vivo con sus luces, como si las personas siguieran viviendo. Durante el día no podés verlo. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te salvaste? ¿Sabés? Si alguna vez hubo una guerra como esta, como entre hombres y hormigas. Hormigas. Somos hormigas comestibles para ellos. Lo he visto. ¿Qué será de nosotros? Nos van a agarrar cuando quieran. Pero pensé en todo. Tengo un plan. La humanidad con sus celulares, con sus GPS, su internet, su Facebook, no sirven para nada. La era del hombre terminó. No sabemos lo suficiente. Tenemos que aprender muchas antes de tener una oportunidad. Y tenemos que vivir y mantenernos ocultos y libres al mismo tiempo. Habrá otros que no podrán. Y serán criados en corrales, matados y exhibidos en cadenas comerciales. Entiendo, entiendo. ¿Ves? Lo tengo todo planeado. Vamos a vivir en secreto. He estado pensando en los ríos entubados, en bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos, túneles de ferrocarril. ¿Te das cuenta? Un montón de hombres y mujeres fuertes. Los débiles a la basura. Creo que me tengo que ir. No, no. Tenemos que hacer lugares seguros y conseguir libros. Todos los libros que podamos. El libro de ciencia, de matemáticas, para aprender. Y un día, cuando estén descuidados, 4 o 5 máquinas marcianas manejadas por nosotros. Liberaríamos la ciudad, el país, el mundo. Y seríamos reyes, dioses. Ya veo, ya veo. ¿Qué? ¿A dónde vas? No a tu mundo. ¡Y no te vayas! ¡Adiós, mujer! ¡Mi plan es perfecto! ¡Vení! ¡Vení! Tres horas más tarde, llego a Circunvalación. El aire es irrespirable. Cientos de cadáveres yacen en sus últimos modelos. Algunos aún con el motor funcionando, ventanillas levantadas y el aire acondicionado encendido. Ansioso por conocer la suerte de la ciudad, sorteo los vehículos como puedo y tomo Boulevard Seguí hacia mi observatorio. Y camino. Sin prestar atención a la devastadora masacre que me rodea. Me detengo en Avellaneda. Veo a un perro flaco corriendo con un pedazo de carne de color marrón oscuro en las mandíbulas. Se dirige hacia mí. Se mueven círculos alrededor mío. ¡Fuera! Y el perro se aleja. Camino esas interminables cuadras hasta Avenida Francia. Solo el silencio me acompaña. ¿Cómo me gustaría escuchar esas cumbias que tanto aborrezco? Levanto la vista y veo un revuelo de perros y algunos pájaros grandes en la esquina de Ovidio Lagos. Aprieto el paso. De pronto, recostada sobre la farmacia, como descansando, veo una máquina asesina, inerme. Una idea loca. Corrí imprudentemente, me trepé a un camión de la basura y desde su techo pude ver 19 de esos titanes. Sus capuchas vacías, sus brazos de metal que cuelgan indiferentes a su lado. Busqué en vano a los monstruos que habitan esas máquinas. De repente, mis ojos fueron atraídos por la inmensa bandada de pájaros que flotaban directamente sobre mí. Daban vueltas y vueltas. Y allí, ante mis ojos, pude ver cómo pájaros y perros se arreglaban para arrancar jirones de carne de los extraterrestres muertos. Más tarde, cuando sus cuerpos fueron examinados en los laboratorios, descubrimos que fueron muertos por unas simples bacterias. Simples bacterias a las que no estaban inmunizados. Muertos tras el fracaso de las armas humanas, por una de las cosas más pequeñas que habitan la Tierra. Es extraño estar sentado cómodamente en mi observatorio, escribiendo el último capítulo que comenzó en el campo Elizondo. Es extraño ver a los chicos jugando en las calles. Es extraño ver a los jóvenes paseando por el parque tomados de la mano. Es extraño ver a los turistas entrar en el museo donde piezas desmontadas de una máquina extraterrestre se exhiben como piezas de un pasado remoto. Es extraño cuando recuerdo el momento en que vi por primera vez, brillante y nítida, la imagen de una luna de Júpiter en mi telescopio. Esto ha sido Mundos en Guerra, una adaptación de Ariel Armoa sobre textos de H.G. Wells y Howard Koch. Actuaron María Sojo, Fernando Palas, Carla Sacani, Martín Fumiato, Gustavo Pacenti, Gonzalo Markman, Jesse Garelo, Maru Torresi, Gustavo Besolo, Belisario Toncich, Griselda Viera, Ariel Armoa, Marcelo Priotti y la participación especial de Ajo Tinto. Una realización de Epidemia Producciones para Radio Nacional Rosario y Pequeño Teatro para el Oído. Buenas noches.